majestad la libertad era la reina de la ciudad. Cuando marchaba con los obreros, la perseguían los coraceros. Tiraban gases, le daban fiero, como corría, como tosía su majestad la libertad. Era la reina de la ciudad. Los ilustrísimos carcamales le dedicaban editoriales, pompa, honores, ceremoniales, versos los bates, sesqui oficiales, pero si andaba por los mitines, qué gran invento los adoquines. La denunciaban los alcahuetes, no se salvaba de los machetes de polizontes y matasietes. Cómo corría, cómo saltaba, cómo movía las viejas tabas su majestad la libertad. Era la reina de la ciudad. La presentaban como gran dama, tiara de lauros, toga romana, pero la guardia republicana, que entiende poco de sutilezas, le daba duro por la cabeza. Cómo gritaba, cómo corría. Vaya seráfica dinastía la que regía su majestad la libertad. Era la reina de la ciudad.